Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nada es tan poderoso como el acuerdo entre dos personas decididas. Y si la determinación es entre varias, su fuerza es invencible. ¿Cuántos de nosotros hemos paseado por las playas de nuestro país y hemos sentido impotencia al ver la basura que mancha la belleza del lugar? Botellas, bolsas y tapas de plástico, popotes, vasos desechables, por mencionar algunos de los objetos que encontramos. En lo personal, cuando tengo la oportunidad de visitar alguna playa, tomo como tarea levantar todo tipo de basura. Así, el pedazo que recorro queda limpio, lo cual me hace sentir bien. Sin embargo, siento una gran impotencia al no poder hacerlo, ni siempre, ni a lo largo de toda la extensión de la playa. 6 personas decididas nos acaban de dar una gran lección el pasado 9 de junio. Un día vieron con dolor la cantidad de basura que salpicaba la costa de la Reserva Ecológica de Siancán, en la Riviera Maya. Los desechos, además de afectar la flora y la fauna del lugar, alejan al turismo, insultan la vista y son una vergüenza nacional. Así que se dedicaron a la limpieza de la zona. Estas 6 personas anónimas investigaron, analizaron el proceso logístico y el costo del proyecto. Buscaron ideas, voluntarios, apoyo de recursos públicos y privados. Convocaron a través de los medios de comunicación y redes sociales para crear una comunidad de voluntarios que limpiara las playas de la reserva. Reunieron a 543 personas que se organizaron en equipos y con un gran espíritu de camaradería recogieron 3.181 kilos de basura y limpiaron 2.2 kilómetros lineales de costa. Gilles Lipovetsky, el filósofo francés, dice que la característica de la era del vacío en la que vivimos es que nada nos duele. En ella, lo contrario del bien no es el mal, sino la apatía. Bueno, pues ver las fotos de la playa antes y después comprueba que se puede vencer la apatía y es causa de un gran orgullo para quienes, aunque de manera insignificante, apoyamos el proyecto. ¿Sabías que Siancán fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO y cuenta con alrededor de 150 kilómetros de costa y ahí se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo? Era urgente hacer algo. ¿De dónde sale tanta basura? La basura que encontramos sale primero del uso desmedido que hacemos del plástico y el PET, de la conducta de las personas sin educación ni sensibilidad a las que les parece fácil dejar tirados pañales desechables o los restos del six-pack de cervezas que se bebieron, así como de residuos de todo tipo generados en otros países que llegan a las costas por las corrientes llamadas giros y que son un problema grave a nivel mundial. Es curioso saber que los voluntarios encontraron residuos etiquetados en Grecia o en Egipto. Todos estos residuos afectan enormemente los ecosistemas marítimos. Asimismo, los voluntarios analizaron, separaron y contabilizaron la basura. Encontraron que lo que más contaminaba eran 1.982 tapas de botellas, 394 botellas de plástico y 387 botellas de PET. Ojalá los embotelladores de agua se unan con creatividad e iniciativas para que el problema por lo menos aminore. Desde aquí, damos un gracias a todos los que lograron esto, en especial a estas 6 personas que crearon apenas hace 4 meses el Hub Riviera Maya sin fines de lucro, con el único fin de hacer conciencia del problema de la basura en las dependencias de gobierno y en la sociedad misma, para que este proyecto sea permanente y se genere un cambio. Se requiere generosidad y entrega, pero sin duda, el beneficio es mutuo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.